Los mejores éxitos de los 80. Yeah. Esto es Enrique García. Love the way. target. Come and help me ignite. Love's just holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. Sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. You can keep me more and more, counting up the score. Yeah. You can turn me upside down and inside. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ouch. Sex bomb. Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And you can give it to me when I need to be turned on. No, no. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on. And baby, you can turn me on. Turn me on. Baby, you can turn me on. Turn me on. Oh, baby, you can turn me on. Atención, pregunta. ¿Su sex bomb será Delilah? Es el tigre de Gales con sex bomb. Por supuesto, es el Tom Jones. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar un rato ahora alucinante con Pink Floyd, porque hoy es el aniversario de la publicación de su álbum The Dark Side of the Moon. Que el 1 de marzo del 73, que ya estamos en marzo, amigos, se publicaba The Dark Side of the Moon, octavo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. El álbum está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones, pero carece de las largas piezas instrumentales que caracterizaban, lo diré cantando, la mayoría de sus trabajos. Un masivo éxito comercial que llegó a lo más alto de la lista de ventas de álbumes de Estados Unidos durante una semana. Y atención, permaneció en ella 937 semanas, que eso, amigo, son más de 19 años, siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas en la historia de la música. Side of the Moon tiene una estimación de ventas de más de 50 millones de copias, siendo así el tercer álbum más vendido en la historia, tan solo detrás de Thriller, de Michael Jackson, y Back in Black, de AC/DC. Ha sido remasterizado y reeditado en dos ocasiones, además de haber sido versionado por varias bandas. Del álbum se extrajeron dos sencillos, Us and Tim, y lo que suena es el tremendo Money. Get back. Reason I

Positivómetro a tope, a reventar. Los británicos que se fueron a hacer las Américas y lo consiguieron. Y lo hicieron con esta canción. Human Lake. Esto es Don't You Want Me. Bueno, esta tarde lo hemos pasado genial, ¿eh? Pero genial, con vuestros animalitos, vuestras mascotas, vuestros peluditos, que nos habéis contado las historias de cómo los cuidáis y lo bien que viven y lo que los mimáis, ¿eh? Y es que solamente el que tiene una mascota sabe lo que es. Tú puedes comentarlo con gente, ¿eh? Te pueden decir, ah, sí, pero no, si no tienes la mascota, no lo sabes, ¿eh? Bueno, venga, vámonos hasta Instagram. Mago Eide dice, tenemos un loro... Dice que se llama Morta y solamente nos llama por su nombre. Dice, cuando estamos preparando una tortilla para que le pongamos, dice, porque es su plato favorito. Dice, y luego pasa de nosotros. Gemario Yanez dice, tengo un hámster Campbell que se llama Milo, dice, maíz en gallego. Dice que tiene un pedazo de chalet de 100x50x50. Desayuna y cena antes que nadie de la casa y todas las compras últimamente son para él. No tenemos hijos, así que Millo es el niño de la casa. Muy bien. Mai Ciervo dice, mis dos gatos, Skadi y Odín, han encontrado un agujero negro en el sofá y se meten dentro a ver cuánto tarda la humana en encontrarlos. El récord está en 30 minutos. Raúl, desde Cabrera de Mar, en Barcelona. Pues mi perrito gordo, cada día cuando salimos a pasear, ¿sí?, como está acostumbrado a relacionarse con mi gatito, ¿sí?, pues cada día cuando lo saco por la calle, te va a hablar el idioma gatuno o algo, pero se acerca a los gatos sin ningún problema, y los gatos le saludan. Hasta luego, Luca. Se dan besitos, y la verdad que ver eso es una gozada cada día. Hola, soy Vero de Valencia. Hola, Vero. Tengo cuatro gatos. Iker, Tom, Marvel y la más chiquitina, Agatha. Se dan una vidorra espectacular. Muchísimos juguetes para que estén distraídos, muchísimos sitios donde pueden echarse una siesta y en las noches duermen acurrucados con nosotros en la cama. Así que casi que nos tiran a nosotros de la cama para ellos agarrarse el puesto. Hola chicos de Play Kiss, soy Iván de Barcelona. Hola Iván. Mis animalitos se pegan la vidorra en el sofá con mi perrita con un cojín del McDonald's que me dieron en un menú. Le encanta. Y mi gatito Dexter se pone en su rascador en la parte alta de arriba de un capitán. Las 7:38, una menos en Canarias. En nada sabremos quién de vosotros se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox, que se llama Noche Romántica. Bueno, y ahora llega el momento de mandarte tres exitazos en línea, que son, toma nota, que te van a encantar. Free de Ultra Nate. Además, She Works Hard for the Money, Donna Summer. Y suena ya el temazo de Rihanna. Esto se llama Umbrella. Esto es todas las tardes en Kiss. You have my heart and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. Under my García. Mm-hmm. Teletransportarnos, amigos, y lo hacemos hasta la ciudad de la Iglesia de la Antigua, el Campo Grande, la Academia de Caballería, la Iglesia de San Pablo, el Museo Nacional de Escultura y, por supuesto, su universidad. Nos vamos hasta Valladolid. Ahí está nuestro amigo Dani, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox, que se llama Noche Romántica. Y los vallisoletanos y vallisoletanas, pues un beso y un abrazo. De Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y quien te habló, Ricky García. Regresamos mañana, 5-4 en Canarias. Y mientras, pues te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Give me the other, give me the other. es Play Kiss. Con Ricky García.